Días nos encontramos con la señorita Paola que nos brindará sus conocimientos sobre lo que es la marca personal del periodista. Gracias, Candy, por la invitación. Para mí la marca personal del periodista está relacionada perfectamente quiénes son, qué hacemos, qué es lo que se percibe de nosotros, porque la marca personal no es ser famoso o tener miles de seguidores en las redes sociales, porque una marca personal efectiva es aquella que logramos que las personas importantes para su carrera tengan la imagen adecuada. Paola, ¿por qué crees que es importante que cada persona construya su propia marca personal? Algunas de las razones son: una marca personal fuerte hace que seas más viable la creación de una pequeña empresa y te hace más visible ante la sociedad. Con el pasar del tiempo se ha dicho que ahora la marca personal será más una necesidad que un deseo. ¿Por qué? Porque tal y como están las cosas en el periodismo y sus empresas, la marca personal va a ser un remedio para poder crear nuestra propia marca personal y ayudarnos en el ámbito laboral. Gracias, Paola, por regalarnos un poco de tiempo y éxito en todo lo que te propongas. Candy, antes de terminar, déjame concluir con esta frase de Tom Peters: la marca personal enlaza tus pasiones, tus tributos, tu fortaleza, dejando claro lo que se va a diferenciar de nosotros.